ese señora, se lo ruego. Disculpe señora, no quise ofenderla, pero es que cuando el amor toca mi puerta, el corazón ansiosamente se queda. Pueda detener el alma que me enseñe, pueda decir no al amor que venga a verme. Yo me propongo investigar, que me conjuzgue el verbo amar, que mencione tres palabras: llanto, pena y soledad. Señora, yo la conocí y no me eché la culpa a mí, échele la culpa al destino que es de Dios. Discúlpeme señora, pero ha llegado la hora de decirle lo que yo pienso de usted. Le gusta que le cante, que le dedique mis versos, cree que a diario yo la pienso, escuche bien. No se equivoca, no señor, no se equivoca, por favor. Le estoy queriendo tanto como me odia usted. Discúlpeme señora, pero ha llegado la hora de decirle lo que yo pienso de usted. Le gusta que le cante, que le dedique mis versos, cree que a diario yo la siento, escuche bien. No se equivoca, no señor, no se equivoca, por favor. Le estoy queriendo. Ha llegado la hora de decirte la verdad. Lo que siento no lo...